Continuamos con la lectura de Lo mejor que el dinero no puede comprar, de Jacques Frey. Estamos en la página 106, el título, la dirección del proyecto Venus. ¿Empiezo a leer yo? Sí, por favor. La dirección del proyecto Venus. Vuelvo a aclarar, perdón, que si ladra el perro voy a dejar de leer. El proyecto Venus es una organización basada en las ideas, diseños e indicaciones presentadas en este libro, que representan el trabajo de toda una vida de su creador y director, Jacques Fresco. Su centro de diseño e investigación de 10 hectáreas está localizado en Venus, Florida, donde el futuro está tomando forma ahora. El propósito del proyecto Venus es diseñar, desarrollar y preparar planes para construir la primera ciudad experimental. Para ello estamos desarrollando sistemas de energía alternativos, diseños de ciudades, transportación, métodos de manufactura y más. Junto con esta investigación estamos creando planes de acción, maquetas y modelos, impartimos seminarios y producimos libros, videos y otros materiales para presentar a las personas las imágenes del proyecto Venus y nuestra visión del futuro. Sin reserva alguna, concluimos que este proyecto no puede lograrse dentro de una sociedad basada en el dinero. Tomaría demasiados años generar algún cambio significativo. Cualquier intento por adaptar nuestras metas a un sistema monetarista las diluiría a tal grado que los cambios serían insignificantes. Ahí está. Ok, como hemos insistido anteriormente, no es solo el trabajo repetitivo de los obreros el que la automatización continuará eliminando gradualmente, sino también el de los ingenieros, técnicos, científicos, doctores, arquitectos, artistas y también actores. Todas estas profesiones serán medios efímeros de proporcionar poder adquisitivo. Es simplemente cuestión de tiempo antes que los sistemas automatizados proporcionen casi todos los servicios y productos necesarios. Virtualmente todas las tareas actualmente realizadas por la inteligencia humana podrían ser ejecutadas por sistemas automatizados. Esto no tiene que ser motivo de alarma. En una cultura cibernética basada en recursos, el trabajo humano consistirá en esfuerzos creativos y solución de problemas. Parece no haber límites en los servicios y beneficios para los seres humanos, que pueden ser realizados por tecnologías computarizadas e inteligencia artificial. El proyecto Venus apela a un rediseño rotundo de nuestra cultura, en el cual la guerra, la pobreza, el hambre, la deuda, la degradación ambiental y el sufrimiento humano innecesario se vean no solo como evitables, sino como absolutamente inaceptables. Si en verdad estamos genuina y sinceramente preocupados por resolver nuestros problemas, debemos esforzarnos por lograr que los recursos de la tierra se declaren herencia común de todos los pueblos del mundo. Por las razones que hemos analizado en este libro, menos de esto simplemente resultará en la continuación de los problemas inherentes a nuestro actual sistema. Para hacer la transición de nuestra actual cultura políticamente incompetente, disculpe que me confundo toda, pasa que la traducción no es muy buena, la tradujeron muy textual. Para hacer la transición de nuestra actual cultura políticamente incompetente, orientada a la escasez y prácticamente obsoleta, a una sociedad más humana, se requerirá de un salto cuántico tanto en pensamiento como en acción. Hasta hace poco el cambio era muy lento. Un grupo de líderes incompetentes simplemente reemplazaban a otro. Los problemas que enfrentamos hoy en día no pueden resolverse ni política ni financieramente. Nuestros problemas son de naturaleza altamente técnica y requieren de cambios fundamentales en nuestra manera de pensar y en nuestros valores. No hay suficiente dinero disponible para pagar por los cambios que se requieren, pero hay recursos más que suficientes. Esta es la razón por la cual el proyecto Venus defiende la transición de una sociedad monetaria a la eventual realización de una economía mundial basada en recursos. El sistema basado en el dinero evolucionó hace siglos. Todos los sistemas económicos del mundo, socialismo, comunismo, fascismo e incluso nuestro sistema de libre empresa, perpetúan la estratificación social, el elitismo, el nacionalismo, opresión y el racismo, basados principalmente en la desigualdad económica. El poder se relaciona a la habilidad de un individuo o un grupo para negar comida, vivienda, atención médica, educación y recursos a los pobres y desfavorecidos. Ok, ¿algún comentario? Sí, sí, me pongo a pensar, a lo mejor me parece un poco ligero el análisis, porque es verdad que todos los sistemas de administración política se basan prácticamente en cosas parecidas, es decir, manejo de dinero, de bonos, de algún tipo de trueque, un estado, estratificación social, naciones, excepto el anarquismo, pero no, en teoría, por ejemplo, el comunismo no se basa en la explotación y en negar alimento y nada a nadie. Pero bueno, no es, tampoco sé demasiado, pero por lo poco que sé, me parece que es un poco ligero el análisis, pero está bien porque no, él nada más está planteando la ridiculez de lo que estamos acostumbrados, una administración política, de recursos, el uso de un dinero, de una moneda para eso. Lo está planteando como una ridiculez, siendo de que está la tecnología para poder abastecernos todo y que no es práctico tener naciones, sino que seríamos una sociedad global. Así que se entiende. Pero bueno, eso nada más señalaba. Acá dice Edo que en donde haya dinero existirá una estratificación y desigualdad. Si parece, sigo leyendo porque parece que se calmó el cuadrúpedo. Okay, sí, por favor. Factores básicos que sostienen la vida son retenidos como rehenes por horas de trabajo a manera de un salario. Mientras un sistema social utilice el dinero o trueque, las personas y las naciones buscarán mantener su ventaja económica competitiva. Si no pueden hacerlo a través del comercio, intentarán lograrlo mediante boicots, bloqueos o intervención militar. Incluso al momento de escribir esto, tres grandes boicots económicos y múltiples intervenciones militares están sucediendo alrededor del mundo. Todos los sistemas sociales, sin importar su filosofía política, creencias religiosas o costumbres sociales, dependen finalmente de los recursos naturales, aire y agua limpios, tierra cultivable, tecnología y personal necesario para asegurar y mantener un alto nivel de vida. El proyecto Venus concluye que la Tierra es abundante y con innumerables recursos. Nuestra práctica de racionar, está bien. Nuestra práctica de racionar los recursos a través del control monetario es contraproducente para nuestra supervivencia. La sociedad moderna tiene acceso a tecnologías altamente avanzadas que pueden proveer suficiente alimento, vestido, vivienda, atención médica, educación y el desarrollo de un suministro ilimitado de energía renovable y no contaminante. Tenemos la tecnología, los recursos y el personal para que todo mundo disfrute de un muy alto nivel de vida, con todos los servicios que una civilización global próspera puede proporcionar. Perdón, próspera. Es que no tiene acentos esto. Esto se han comido muchos acentos. Bueno, esto puede lograrse a través de la aplicación inteligente y humana de la ciencia y la tecnología basada en la capacidad de soporte de la Tierra. El proyecto Venus afirma que ya existe la tecnología necesaria para empezar a dar acceso al máximo de recursos y proveer alimento, agua y aire limpios, vivienda y transportación cómodos, atención médica de calidad, estabilidad ambiental y oportunidades ilimitadas para el crecimiento personal de todos los pueblos y no solo de unos cuantos elegidos. Nuestra comprensión de la tecnología sugiere la posibilidad de eliminar la escasez, aplicando fuentes de energía renovable. El manejo inteligente y humano de los recursos, junto con la cibernética, ayudarán a mantener una economía equilibrada y una distribución mucho más equitativa de los recursos del mundo. Las máquinas controlarán la producción y la entrega de bienes y servicios y protegerán el ambiente global. No vigilarán a las personas. En una economía basada en recursos, observar a las personas no solo sería ofensivo, sino además contraproducente. En una civilización más sana y humana, el uso competente de las máquinas acortaría la jornada laboral, incrementaría la disponibilidad de bienes y servicios y alargaría el tiempo libre. Si utilizamos la nueva tecnología para elevar el nivel de vida de todas las personas, la tecnología de las máquinas ya no será percibida como una amenaza. Reemplazaríamos la mayor parte del trabajo humano con actividades interesantes y desafiantes orientadas a la solución de problemas y al esfuerzo creativo. Al mismo tiempo, se estimularía la individualidad, la creación de nuevos incentivos. El propósito de la tecnología organizada es liberar a las personas del monótono y aburrido trabajo diario y permitirles buscar una vida más significativa. Actualmente, las barreras financieras plantean enormes limitaciones a la innovación, al desarrollo y la creatividad individual y los incentivos. En el mundo visualizado por el proyecto Venus, las personas son libres de las limitaciones de la ganancia y el control, y son capaces de explorar nuevas dimensiones de la experiencia humana y buscar el conocimiento en arte, ciencias y otras áreas de su elección. Hay una enorme cantidad de potencial Hay una enorme cantidad de potencial no desarrollado en todos los seres humanos, el cual no es estimulado en una sociedad monetarista. Todos nos beneficiaríamos con la realización de estas ideas. En una sociedad basada en recursos, la medida del éxito sería la re realización de las habilidades y búsqueda de cada individuo en lugar de la adquisición de riqueza, propiedad y poder. Bueno, ya allí está el teléfono, Edo no tiene micrófono, así que no voy a preguntar qué opinan. Yo opino que estaría bueno. Estoy viendo ahí que dice que reduciría la jornada laboral. Imagino que se refiere a una transición. O mientras no se pueda. No se pueda. Bueno, no tenés opinión porque no escuchaste, ¿no? No tengo ninguna opinión, pero déjame darle un repaso. Bueno, no, bueno, sigue hablando del proyecto Venus, que bueno, y estaba justo Hablando de eso de la jornada laboral, que me hace acordar al marxismo, las máquinas reemplazarán al hombre en el trabajo y lo liberarán del trabajo, etc. Que me parece no solo lógico, sino que inteligente, porque es natural, debería ser natural, pero bueno, estamos frenados por el sistema de moneda, por la finanza. Entonces, si la gente no necesitara trabajar, los tipos no ganarían dinero. Entonces, bueno, ahí está todo el meollo. Sí, culturalmente estamos bien lavados el cerebro, porque normalmente se ve muy mal si no trabajas, como se dice en Venezuela, como un burro, si no no te ven esforzándote lo máximo, que no tengas vida, entonces no te respetan, no piensas que eres nadie o que no tienes ningún valor en la sociedad. La gente no entiende que no ve más allá de eso, sino están adaptados al sistema y lo peor de todo lo defienden. Sí, creo que es el problema que nos encontramos todos nosotros cuando conversamos estas cosas con la gente. En general tienden a defender esto, pero bueno. La otra vez pusieron una foto con una, ¿cómo es que se dice? Una nota en Facebook donde mostraban una mujer de piel negra. Creo que era una de las esclavas en los Estados Unidos hace muchos años, en el tiempo de la esclavitud. Y ella ayudó a muchos mismos esclavos a escapar de esa esclavitud. Entonces la nota decía, como si ella estuviera diciendo, que ella pudiese haber liberado más esclavos, pero muchos de esos esclavos no sabían que eran esclavos. No se daban cuenta que eran esclavos. Defendían a sus dueños y a su modo de vida. Seguramente es como el cuento de, no me acuerdo quién era, Aristóteles, Platón, no sé qué, uno de esos, donde van a liberar a una gente que está encarcelada y entonces le abrís las puertas de la cárcel y los tipos no salen de adentro. Bueno, algo así parece. Sí, ese es uno de los problemas que tenemos actualmente. Es que, y por eso lo de, y es la razón de lo importante de presentar esta información y estas ideas a todas las personas que podamos para eso, para poder abrir un poco ese punto de vista o perspectiva o horizonte. Porque si tú nunca has oído de una idea como esta, es muy difícil ni siquiera empezar a digerirla. Claro, seguramente. Hay otra cosa también que todavía a mí totalmente no me cuadra, es cuando que tenemos esa inhabilidad o no de aceptar algo por nada. Por lo menos si alguien te presenta una sociedad como la economía basada en recursos y te dicen, bueno, ahí está, tienes todos los beneficios, todas las necesidades básicas y aún más. La gente como que se sentiría mal porque no sabe cómo aceptar sin tener que devolver el favor, como quien dice, sin tener que matarse esforzándose para poder pagar por ese beneficio. Sí, y muchos ven también eso de que si no tuvieras que trabajar estarías todo el día rascándote la panza. También se creen eso. Sí, lo cual no es real, por lo menos en los países más desarrollados, donde la gente puede llegar a su retiro después de cierta edad. Normalmente ellos no se quedan con los brazos cruzados, ellos son más activos y hacen más labores que cualquier otro. Así que no. Pero claro, están en un espacio o un entorno que les permite eso, pues, reciben su pensión y pueden luego hacer trabajo voluntario, hacer otros trabajos y mantenerse ocupados, y no llamarlo trabajo. ¿Qué seguimos? ¿Alguna otra opinión? No, no, no sé si Edo tiene algo que escribir. Bueno, continúo con el otro. ¿Cómo llegamos de aquí a allá? Dice acá el título. El proyecto Venus está en el proceso de introducción en. Está en el proceso de introducir un conjunto de valores y procedimientos que nos permitan lograr la formación de un núcleo social, nucleación. Nuestro proyecto proporcionará los diseños y programas para formar una comunidad prototipo que permita probar la validez de nuestra propuesta. Lucharemos por una orientación relevante mediante la cual las personas puedan adaptarse intelectual y emocionalmente a nuestra nueva era tecnológica. Sentimos que optar por menos de un diseño social total sería inapropiado e ineficaz. Ya que partimos de una sociedad basada en el dinero, reunir fondos para construir esta comunidad experimental puede lograrse de varias maneras. Una es a través de la producción de una película que describa a fondo las ventajas de este nuevo sistema social para los pueblos del mundo. Otra es la construcción de un parque temático donde los visitantes experimentarán algunos de los beneficios de las propuestas del proyecto Venus. Actualmente contamos con libros, videos, maquetas, planes de acción, un guión de película y un centro de investigación y desarrollo de 10 hectáreas. Los fondos no se reúnen, no se, los fondos que se reúnan por medio de estos proyectos, junto con otras contribuciones, publicaciones, videos, seminarios, conferencias y donaciones, serán usados para construir la primera ciudad experimental. Nuestras propuestas son presentadas al público en general y a todas las instituciones educativas. Los invitamos a participar. Si suficientes personas encontraran nuestra propuesta aceptable y se unieran a nosotros en esta nueva causa, podríamos formar el núcleo de una organización que pueda implementar con más fuerza el objetivo del proyecto Venus. La ciudad experimental. El proyecto Venus propone la construcción de una ciudad experimental cuyo propósito es 1. Ser un laboratorio donde probar la validez de los diseños y propuestas del proyecto. 2. Establecer un centro permanente que podría ser usado para planificación futura a corto y largo plazo. La configuración circular de las ciudades propuestas por el proyecto Venus no es solo un concepto arquitectónico estilizado, sino el resultado de años de búsqueda de un ambiente que sirva mejor a las necesidades de los habitantes, de manera eficiente y económica. Sin el suficiente conocimiento de la relación simbiótica entre la humanidad y el ambiente, sería extremadamente difícil desarrollar soluciones factibles a nuestros innumerables problemas. El proyecto Venus ha estudiado y considerado en detalle este y muchos otros factores. Esta ciudad experimental estaría dedicada a trabajar hacia la construcción de los objetivos y metas del proyecto Venus, que son 1. Declarar los recursos del mundo como patrimonio común de todos los pueblos. 2. Trascender las fronteras artificiales que actualmente y de manera arbitraria separan a las zonas. 3. Reemplazar las economías nacionales basadas en el dinero por una economía mundial basada en recursos. 4. Ayudar a estabilizar la población mundial a través de la educación y el control natal voluntario. 5. Rehabilitar y restaurar el ambiente natural lo más posible. 6. Rediseñar las ciudades, sistemas de transportación, industrias agrícolas y plantas industriales para que sean energéticamente eficientes, limpias y capaces de servir convenientemente la necesidad de las personas. Siete, superar gradualmente las entidades corporativas y gubernamentales, local, nacional o supranacional, como medios de manejar a la sociedad. 8. Compartir y aplicar nuevas tecnologías para beneficio de todas las naciones. 9. Desarrollar y utilizar fuentes de energías limpias y renovables. 10. Fabricar productos de la más alta calidad para beneficio de todos los pueblos del mundo. 11. Solicitar estudios de impacto ambiental antes de la construcción de cualquier megaproyecto. 12. Fomentar el más amplio rango de creatividad e incentivo hacia actividades constructivas. 13. Superar el nacionalismo, la intolerancia y los prejuicios a través de la educación. 14. Eliminar el elitismo técnico o de cualquier otro tipo. 15. Desarrollar metodologías mediante investigación detallada y no por opiniones al azar. 16. Mejorar la comunicación en las escuelas para que nuestro lenguaje sea adecuado a las condiciones físicas del mundo. 17. No solo procurar las necesidades básicas, sino también presentar retos que estimulen la mente y al mismo tiempo enfaticen la individualidad más que la uniformidad. 18. Realmente preparar a las personas tanto emocional como intelectualmente para los cambios y retos por venir. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí para hablar de qué nos llama la atención, qué opinión tenemos, comentarios. Sí. Ahora comenzaría a lubricar con mate la garganta. Sí, me llama la atención que no conocía estos 18 propuestas que tiene, así puntuales. Entonces, me agrada. Las leí nada más, las tendría que releer. Bueno, una de las que de las proposiciones que la gente tendría un problema sería, creo, la número 4, se ayudar a estabilizar la población mundial. Y eso es lo que todo lo que las personas escuchen no hablan, no escuchan el resto, a través de la educación y el control natal voluntario. Pero sí, es una de las partes más importantes de todo el proceso, pero veo que va a ser un resultado de todo el sistema y la educación, que obviamente las personas no van a tener tantos hijos como hoy en día. Eso se ve muy, el ejemplo actual que vemos es en las sociedades del primer mundo, como en Europa, donde ya más bien tienen un problema de que no hay suficiente natalidad. Sí, justamente hace unos días vi un video en YouTube, o como dice el brujo, en YouTube, donde hay un mexicano que hace una evaluación de las de los Espera, métodos, de los métodos de producción de la humanidad. Y él dijo que son cuatro hasta ahora. Y que con el proyecto Venus y el Saige iríamos al quinto método de producción, que sería con la distribución, bueno, todo lo que estamos leyendo. Bueno, y él analiza y dice, el primero fue la recolección de frutos y verduras y caza de animales, después viene la agricultura y la ganadería, y después vino la industrialización, después, y ahora estamos en la digitalización. Bien, pero el dato que yo quería traer a colación por el punto número 4 es que el tipo dijo que desde la industrialización, que es de hace 200 años, la población mundial creció impensadamente. O sea, durante toda la historia de la humanidad, por diferentes datos históricos, la humanidad no siempre se mantuvo en 800 millones en todo el mundo, la población. Entre 700 y 800 millones. Y en 200 años creció casi 10 veces. O 100 veces. 800. No, 10, 10 veces. Así que ya somos 7 mil millones en 200 años. O sea, el tema de la superpoblación no es un tema como para dejarlo en manos de, ay, sí, porque tenemos la libertad de. No, no es así. No se trata de libertad y de esto que el otro. Se trata de libertad del ambiente también. Entonces, bueno, tenemos toda una cultura que te enseña a casarte y a tener hijos, y tus hijos, tus nietos, y esto y lo otro, y en todos lados uno lo ve, está inculcado en las mentes de las personas. Y bueno, por eso me gusta esa parte. Lo que sí que, claro, como decís vos, Yayita, es un tema de discusión, ¿no? Un tema que puede espantar a la gente que no se pone a pensar en esto. Claro, pero primero que piensan en lo que está pasando en la China y cómo lo fuerzan a que no tenga más de la política de un solo hijo. Bueno, yo creo que todo. Bueno, la forma en que vamos a salir de esta es que personalmente tengamos una forma diferente de pensar, que empecemos a reevaluar nuestros roles en la sociedad, empecemos a analizar lo que normalmente es tradición. Por eso necesitamos herramientas o no sé, necesitamos la información y quizás se nos prende el foco, se nos prende el bombillo y agarramos, no sé, una nueva conciencia. Sí, yo, bueno, ya me han escuchado decirlo, pero no soy muy optimista al respecto. Por ciertas cosas, es decir, cuando entré al movimiento, conocí todo esto, me pareció maravilloso, me entusiasmé al punto tal de que yo pensaba que todo el mundo estaba accediendo a esa información, a ese conocimiento. Y con el tiempo empecé a ver que, bueno, que las personas seguían sus vidas y que no todos habían visto eso y que otros también sueñan con un mundo mejor, pero no tienen ni idea de qué es el proyecto Venus o algo así, etcétera. Y bueno, entonces llegué al punto de preguntarme esas cosas, y cuando lo leo al libro y veo lo que propone todo, me parece genial. Lo que pasa que hay todo un proceso histórico que está dando vuelta, que no, que lo hace difícil, porque es algo, una información o un conocimiento que tendría que llegar a muchísima gente, muchísima. Y se hace difícil porque los medios, que es a lo que acude la gente acude a los medios de información masivo, la radio, la televisión, no hablan de un mundo mejor, no hablan de eso. Al contrario, el discurso está dominado por lo que quieren hacer del mundo. Hay guerra en Afganistán, todos hablan de eso. Chocan dos trenes, todos hablan de eso. Y así. No, no, no se habla de soluciones prácticas, concretas, inteligentes. Entonces, para mí es el punto central. Si no hay no hay una aplicación técnica de la difusión, va a ser muy difícil. A ver, por eso me gusta la idea esa de la película que dice. Si lograra juntar el dinero que se necesita para una distribución taquillera de película, bueno, sería bueno, porque las personas hablarían de eso. Que acá nos dice Edo que, pero si ya lo tiene, el dinero, hace poco anunció. Ah, mirá vos, no sabía, contá un poco, a ver. No, pero no es nada más para el script, para el libreto, la historia. Sí, bueno, y después vendría el dinero que necesitan para la distribución de la película, que eso es lo más caro. Porque si vos te pones a pensar, para escribir el guión y todo eso, bueno, sí, ellos obviamente están acostumbrados a pagar y todo, pero se podría hacer de una manera barata, igual que la película misma. Utilizas el Blender, que es un programa libre de animación 3D, muy profesional, y listo, y haces toda la película. El tema es después distribuirlo. Ahí está donde necesitas recaudar el dinero. Bueno, yo soy más optimista de lo que tú eres. Los medios que me trajeron al movimiento Zeitgeist, no solamente los medios, sino del modo que vine para acá, a unas personas lo llaman místico. Y de ese medio místico, yo veo que hay más posibilidades de que entiendan esta idea y tienen, no sé, una actitud más optimista, puede que sea un poco inocente, pero tienen esa habilidad de Se cortó. sí, no, me estaban hablando, pero perdí lo que estaba diciendo. ¿De qué hablábamos? Decías que había llegado lo que te trajo al movimiento fue lo que algunos llamarían místico. Sí. Y lo que he visto, yo me he unido a diferentes grupos de, podría llamarlos místicos, y también se reúnen en línea y todo lo demás. Y veo la masa de personas que se unen, en ese tipo de actividades, es increíble. Y si nada más ese tipo de personas místicas se le muestra esta idea, no le cuesta nada. Por ese, no le cuesta nada creer que es posible, porque para ellos o para nosotros nada es imposible. Entonces, y daría una oportunidad bueno, no me trae en detalle, Masificar. pero sí veo que hay hay otro tipo de conciencia paralelo a este del movimiento Zeitgeist, que tú puedes llamar místico, pero que tienen muchas cosas en común, y que una vez que ellos conozcan esta idea, no es para ellos, no es imposible, es más lógico, entienden que sí se puede hacer. Sí, seguro. Bueno, también está eso, ¿no? Cómo ve cada uno el mundo, etcétera, cómo se planta frente a lo que es la realidad y todo. Pero bueno, qué sé yo. Yo lo estaba mirando a este Tyson, un astrónomo, que que una señora le pregunta en una conferencia si él creía en Dios y bueno, y se pone a decirle, mire, yo no, bla, bla, pero yo siento la misma sensación que siente un creyente ante Dios o rezando, etcétera, no sé qué. Siento esa misma sensación cuando observo el universo, cuando estoy en el telescopio, cuando investigo. Entonces le pregunté a un amigo mío que un neurólogo que me había llamado la atención y que le pidió si él podría investigar si se activa alguna zona del cerebro en especial, cuál sería la explicación, etcétera, etcétera. Y empezó a hablar y dijo con el tema de los porcentajes, de que dentro de la comunidad científica hay un 40% de creyentes. Y fuera de la comunidad científica, las personas que no son científicos, que no estudian ninguna ciencia, hay un 90% de creyentes. Entonces, bueno, yo decía es una gran diferencia, pensaba yo y lo escuchaba él que decía eso. Y hoy estaba mirando un debate que había acá en Facebook y alguien decía que lo citaban a, creo que era Bertrand Russell, que dijo que habría que hacer que derrocar a la religión para que el mundo prospere. Y alguien opinó que no estaba de acuerdo y el otro le contestó y así. Entonces dice uno que el conocimiento científico, la educación científica, viene mucho después que lo que te inculcan de niño sobre la religión. Entonces, ahí está el tema. Vuelvo a lo mismo que decía antes con el tema de la propaganda y del mensaje, de difundir, etc. Y por eso lo veo difícil. O sea, yo te entiendo lo que vos decís, porque hay Sí, una pero yo no estoy gran hablando cantidad. de religión. No, no, no, no, pero lo puse como ejemplo por el tema de creer en algo. O sea, no, no, lo que pasa es que no quiero entrar en la discusión de místico ni nada de eso, no quiero entrar en eso. Pero me refería al hecho de si las personas lo rechazan, es sencillamente la manera de buscar una buena difusión a eso, digo. No te entendí nada de lo último que hablabas acerca de comparando la religión. ¿Te puedes explicar mejor? User left your channel. Sí, disculpa. Bien, yo decía que mi pesimismo es por cómo veo que las personas rechazan el cambio, que hay un movimiento histórico, pero yo insisto en ponerlo en la difusión. ¿Por qué? Porque es lo que funciona, es una Sí, técnica. pero espérate, un Es momento y tú entiendes cuando dices que tú no le puedes enseñar nada a nadie, uno es la persona es la que aprende. ¿Tú entiendes esa cuando se dice eso? Porque tú no le puedes enseñar nada a nadie. No, no lo entiendo. Ok, bueno. Si una persona no tiene un, ¿cómo se llama? En inglés es background. Si no tiene un conocimiento previo que después o experiencia que ha crecido con el tiempo y lo ha cultivado, tú le puedes presentar cualquier información y puede que llegue o no llegue dependiendo de su experiencia, de su educación. Si no hay ¿cómo dice? Un terreno fértil donde poner esa información, no va a quedar. Entonces, por lo menos tú puedes presentar una película, pero si no hay gente esperando o está como quien dice, está a punto de, o está buscando más por más información, o que está a punto de tener ese cambio masivo de conciencia, no, esa película no sirve de nada, sino si ya no tiene el terreno ya fertilizado, como quien dice. Sí, no, me parece válido, pero no estoy muy de acuerdo. O sea, cuando uno es niño no tiene ninguna base matemática, va a la escuela y le enseñan matemática. Entonces, no sé, me pregunto yo esas cosas, pero no, pero igual me parece válido porque también pienso, o sea, que vos te referís también en el sentido de la recepción, de que uno es receptivo a a cierto tipo de información. Eso sí, en ese sentido sí, lo comparto. Yo quería leer lo que puso acá Edo, que dice, hay que ser optimista, si Gandhi pudo mover a casi todo un país, ¿cuánto harían 10 personas dispuestas a generar cambios potentes o difundir los documentales e ideas del proyecto Venus? Pero bueno, ponele, yo lo que decía era de la propaganda, que es una técnica, es algo tecnológico, es algo científico. La publicidad, la propaganda, la manipulación, si se quiere, que es lo que se usa. Porque funciona. Vivimos en un mundo donde sabemos que hay todo tipo de desastres, mueren personas, estamos contaminando todo, es todo un desastre y vivimos lo más bien, cada uno su vida, vamos a trabajar como si nada. Y sabemos todo eso, sabemos que es la realidad, que suceden esas desgracias. Pero seguimos nuestra vida normalmente, ¿no? Ni nos inmutamos. Es evidente que hay detrás un soporte de propagandístico de parte del mismo sistema, ¿no? No quiero decir del poder, de los grupos del poder, pero bueno, algo de eso tendrá que ver. Así que esa misma técnica, ¿cómo aplicarla de parte del movimiento? Por eso yo decía, me parece bueno lo de la película, porque es una manera de llegar rápido, porque las personas navegan en internet, pero se informan en la televisión, es así de corto. Bueno, sigamos leyendo para ver si terminamos el libro. Falta una página nada más para terminar. Como todas las propuestas sociales innovadoras, la nuestra empieza con unas cuantas personas que dedican su tiempo a informar a otras de los beneficios humanos de esta nueva dirección y de la variedad de tareas pertinentes al proyecto. Todos están invitados a participar en la medida en que cada quien pueda para ayudar a llevar a cabo las fases de diseño inicial de esta ciudad experimental. Durante la fase inicial utilizaremos un equipo interdisciplinario de analistas de sistemas, ingenieros, programadores, arquitectos, expertos en planificación urbana, sociólogos, psicólogos, educadores, etc. El proyecto Venus no considera las condiciones ambientales fijas o estáticas. Debemos permitir la adaptación y el cambio como un proceso continuo. Esto evita la tendencia a perpetuar organizaciones temporales más allá de su periodo de utilidad. Una ciudad circular sería una fase transitoria y podría evolucionar de una sociedad monetarista semicorporativa a una economía basada en recursos. Ese podría ser el prototipo de una serie de ciudades de ser construidas a varias partes alrededor del mundo. La velocidad del progreso dependerá de la disponibilidad de fondos reunidos durante las primeras etapas y las personas que se identifiquen, participen y apoyen los objetivos y la dirección del proyecto Venus. Conforme estas nuevas comunidades se desarrollen y crezca su aceptación, pueden muy bien formar las bases de una nueva civilización, preferentemente a través del proceso de evolución más que de revolución. Sabemos muy bien que nadie puede en realidad predecir la forma del futuro, solo podemos extrapolar desde la información y tendencias actuales. El crecimiento de la población, el cambio tecnológico, las condiciones ambientales mundiales y los recursos disponibles son criterios fundamentales para proyecciones del futuro. También estamos conscientes de que no hay ninguna filosofía o punto de vista, ya sea religiosa, política, científica o ideológica, con la que todos estén de acuerdo. Sin embargo, estamos seguros de que los únicos aspectos del proyecto Venus que pudieran parecer amenazantes son aquellos que otros proyecten en él. El proyecto Venus no es ni utópico ni orwelliano, ni refleja los sueños de idealistas ni prácticos. En lugar de eso, presenta metas alcanzables que únicamente requieren la aplicación inteligente de lo que ya sabemos. Las únicas limitaciones son las que nos imponemos a nosotros mismos. El proyecto Venus no aboga por ningún tipo de sabotaje al sistema existente de libre empresa. Creemos que llegará a su fin por sí solo, como se indica en este libro. Lo que sí queremos es poner a su consideración una alternativa. Les recomendamos informarse mejor acerca de las propuestas de este proyecto a través de libros, videos y seminarios. Si usted se identifica con la dirección del proyecto Venus, le invitamos a unirse y trabajar hacia su realización. Desde el espacio exterior se nos presenta una imagen siempre cambiante de este hermoso planeta y la impresión de que nuestro mundo es uno. Las fronteras nacionales artificiales no aparecen. Finalmente estamos llegando a comprender que la humanidad es una sola familia. Solo cuando las naciones del mundo se pongan de acuerdo en tomar una dirección común y puedan plantear problemas en forma precisa, seremos capaces de lograr soluciones factibles. En los tiempos por venir, las lealtades y creencias que dividan, engañan y destruyan la continuidad social deberán desaparecer. Podremos darnos cuenta que la mayor parte de los grandes problemas que confrontan a las naciones del mundo son en su origen humanos. Debemos actuar y actuar velozmente para evitar una mayor degradación tanto de nuestro planeta como de nosotros mismos. Debemos actuar mientras la Tierra y la humanidad conserven todavía algo de su valor intrínseco. Para terminar, le invitamos a enviar sus dudas y comentarios. Fin.